Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar la Santa Misa por nuestro hermano difunto y también para profundizar con la ayuda divina en el tema de nuestro Congreso de Psicología Cristiana, de nuestro curso, nuestro seminario, que tiene siempre, como en cualquier actividad cristiana, su culminación en la Santa Eucaristía, que es el culmen de toda la vida de la Iglesia, porque en la celebración eucarística está Cristo presente, como nos dice el Concilio Vaticano II, está presente en las especies eucarísticas y está presente en el celebrante, en los concelebrantes, está presente Cristo que obra, que habla. Por eso toda nuestra operación está en cierta manera derivada de la Eucaristía y conducida a la Eucaristía. Y la Eucaristía es principalmente contemplación de Dios, porque en la Eucaristía está Cristo presente, Cristo que es Dios, que es hombre, que es persona divina y que por tanto contemplamos solamente con la fe y que por tanto anhelamos contemplar cuando pase la fe y venga la visión definitiva de Dios. El Evangelio nos ilustra acerca de las consecuencias de la contemplación de Cristo en la vida presente. Contemplaremos perfectamente a Cristo como Verbo de Dios en la eternidad, pero en esta vida comienza la contemplación de Cristo y en Cristo la contemplación del Padre. En esta vida la contemplación es muy difícil, más aún es imposible sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de la gracia. Las consecuencias de esta contemplación están narradas aquí por el Evangelio y paradojalmente Cristo nos dice palabras muy duras, es decir, que no vino a traer la paz. Cuando la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, San Pablo, nos dicen, Él es nuestra paz. La clave para entender esto está en las mismas palabras de Jesús. Él nos da la paz, pero no como la da el mundo, no es la paz que da el mundo, es la paz de Dios. La paz de Dios, que como dice de nuevo San Pablo, supera todo pensamiento. La paz de Dios que supera todo pensamiento. Lo cual nos hace entender cómo consideramos de verdad nuestra propia vida y la vida humana en general desde la paz de Cristo. Cuando la mirada de nuestro pensamiento supera la alteración de las cosas humanas, la conflictividad, la guerra de las cosas humanas, que no es solo la guerra del hombre abandonado sin Dios, sino también la guerra del hombre contra Dios y la guerra del hombre contra el hombre que está unido a Dios. Todo eso lo superamos cuando contemplamos a Cristo, cuando nuestra mirada se eleva por encima de todo lo que pasa en este mundo y contemplamos a Cristo. Y eso es el fruto principal de la Santa Misa. La misa es la presencia de Cristo que nos comunica su contemplación, su mirada, su conocimiento y por tanto su sentimiento. San Pablo nos dice que tenemos el conocimiento de Cristo y que también tenemos los sentimientos de Cristo. Más aún, nos exhorta a tener los sentimientos de Cristo, que no podemos tener si no tenemos la mirada, el conocimiento de Cristo. Por eso, en un congreso, en un curso o seminario de psicología cristiana, es tan importante partir de Cristo y terminar en Cristo, es decir, entender que nuestra mirada del hombre, nuestra mirada de nosotros mismos, nuestra mirada de los demás es como una continuación de la mirada de Cristo, como una continuación de la contemplación perfecta que Cristo tiene, que Cristo es como Dios y que Cristo transmite, que Cristo nos da para que nosotros la participemos, la recibamos y crezcamos a partir de esa mirada, de esa contemplación. Pidámosle al Señor en esta Santa Misa que nos haga participar de esa mirada, para que todo lo que suceda en este mundo sea como una ocasión para elevar nuestra mente hacia Dios, como decía San Buenaventura, del cual celebramos la fiesta hoy, para que todo sea parte del camino que lleva hacia Dios, del itinerario de nuestra mente hacia Dios. Pidámosle al Señor entonces que sea creciente nuestra mirada por la recepción de la Eucaristía, por la participación del sacrificio eucarístico, de la acción de Cristo, que nos hace participar de su pasión. Aquí nos decía el Evangelio que hay que tomar la cruz, que es necesario que tomemos su cruz y lo sigamos. Ese tomar la cruz es participar de su pasión y eso lo hacemos por excelencia en la Eucaristía, en la cual se renueva el memorial de la pasión de Cristo, que finalmente es un acto de caridad. Por eso en la celebración eucarística nosotros comenzamos a tomar la cruz interiormente, espiritualmente, y eso que hacemos espiritualmente se traduce en toda nuestra vida, en nuestra vida personal y también en nuestra vida apostólica, en nuestra ayuda de los demás, en nuestra actitud, en nuestra actividad profesional y en todo lo que hacemos. Pidámosle al Señor entonces en esta misa por nosotros mismos, pidamos por nuestro hermano difunto y pidamos porque la paz de Cristo, que supera todo pensamiento, llegue a ser nuestra paz. Muy bien, hemos hecho una presentación del tema general de nuestro seminario y ahora quería presentarles algunos textos, conferencias, artículos que sirven para guiarse como orientación bibliográfica. Pueden encontrar esto, algunos de los textos, en el sitio de Academia. Aquí, si lo vamos pasando, encontraremos varios textos y conferencias. Con este se pasa. Por ejemplo, algunos están en italiano o en otros idiomas, pero hay varios textos en castellano, en español, que les pueden servir. La teología de la vocación y la psicología, el sacramento del matrimonio y la psicología, etcétera. Algunos son más directamente de teología, de filosofía, psicología y libertad, psicología y gracia. Bueno, este está en italiano y en checo, no sé si alguno habla checo, porque es una conferencia que di en Praga, en el Centro Cultural de los Dominicos, y me lo traducían, más bien al revés, yo lo daba en italiano y lo traducían al checo. Bueno, esto sobre San Juan de la Cruz, psicología y vida cristiana. Bueno, ahí hay sobre temas de familia, Moris Leticia, etc. Bases para una psicoterapia cristiana, pero esto está en italiano. Santo Tomás Psicólogo, aquí está en italiano, pero también está en castellano y lo pueden bajar de esta página, y si no, de la Universidad Católica Argentina, que enseguida veremos. Es el texto al cual nos referiremos inmediatamente. Psicología posmoderna y mística, que es parte del libro de Psicología ante la Gracia, que publicamos hace varios años. Consideraciones fundamentales sobre la inteligencia y la psicología. Es un texto que corresponde a unas jornadas de psicología que hicimos en Buenos Aires hace poco. Ustedes habrán visto que nos referimos intensamente a este tema de la inteligencia. Cristo y su relación con la psicología, que también está en castellano, en fuentes filosóficas del psicoanálisis de Freud y su influjo en la cultura contemporánea, relación entre moral y religión en Freud. Son dos conferencias diferentes con un texto semejante. Ahí, después hay, por supuesto, los libros, aquí solamente hay algunos artículos, pero si les interesa profundizar en estos temas, lo pueden encontrar fácilmente en el sitio de Academia. Hay que poner el sitio que está arriba de todo. El sitio es este que estoy señalando, arriba, unigreacademia.edu/IgnacioAndreu. Ahora pasamos al texto que quería explicar como una profundización de lo que hemos dicho esta mañana acerca de Santo Tomás Psicólogo. Es un artículo publicado en la revista Sapiencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina, que es como la base, como de alguna manera la carta constitucional de una psicología cristiana elaborada a partir del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Ahora estuve en Asís, hubo un congreso de psicología cristiana organizado por unos psicólogos de Milán, y la orientación principal que querían dar al pensamiento era justamente esta: querían elaborar una psicología claramente basada sobre el pensamiento de Santo Tomás. También en Barcelona hay un alumno mío, hizo la tesis conmigo, Martín Echavarría, que dirige la carrera de psicología también con esta orientación tomista, que por otra parte era la de ese gran psicólogo y psiquiatra católico, Rudolf Allers, del cual les hablé esta mañana. Es decir, es algo que existe, no es simplemente un proyecto, es algo que existe, existió históricamente, pero por supuesto hay que actualizarlo, hay que hacerlo presente en los diversos ambientes, en los diversos países, y elaborar una práctica, una experiencia, porque la psicología es claramente una actividad práctica, además de teórica. Es necesario conocer cómo se aplican los conocimientos a la realidad de las personas. Entonces, aquí les presentaría rápidamente cómo Santo Tomás puede ayudar a la elaboración de una verdadera psicología, sobre todo dando el marco fundamental del desarrollo de las ciencias psicológicas, que tienen varios niveles epistemológicos. En realidad son varias ciencias, no es una ciencia única con un método único, como en general se presenta en las escuelas de psicología y de psicoterapia modernas y contemporáneas. En realidad las ciencias psicológicas son varias y están coordinadas y requieren una unidad, la cual naturalmente depende de las ciencias superiores, porque justamente por eso son superiores, porque dan una visión total, universal, En el orden natural, la ciencia universal, como dijimos hoy, es la que Aristóteles llamaba filosofía primera o ciencia universal. En el orden sobrenatural es claramente la teología. Sí, vamos, ahí está bien. La actividad correspondiente a lo que en nuestros días se denomina psicología fue desarrollada en modo eminente, aunque por supuesto diferente en su contexto, modalidad. ¿Qué pasó? Resultados y objetivos por Santo Tomás de Aquino en su dimensión de humanista. La afirmación que acabamos de formular contiene una tesis de la mayor importancia. En efecto, envuelve una gran cantidad de datos especulativos y valorativos acerca de su pensamiento y de nuestra situación actual, así como, en parte, un proyecto de acción cultural. Recordemos que gran parte de la vitalidad de la Iglesia en la primera mitad del siglo XX se debe a este factor especulativo, la unidad del pensamiento alrededor de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que fue valorada por el magisterio de la Iglesia, especialmente por León XIII en la encíclica Eterni Patris, no solamente por su valor intrínseco, sino también por su capacidad carismática. O sea, el Papa reconoce en el pensamiento de Santo Tomás, en Santo Tomás mismo, un carisma, que quiere decir una gracia para el servicio de la Iglesia en esta circunstancia cultural, en este tiempo. O sea, Santo Tomás tiene el carisma de la claridad racional, filosófica, que es necesaria para comunicarse con los hombres de nuestro tiempo que exigen una claridad racional, especialmente porque viven en una época racionalista. La modernidad tiene una matriz, una base racionalista. Entonces los hombres de hoy requieren siempre entender, exigen explicaciones, y en este sentido la filosofía y la teología de Santo Tomás responden a esta exigencia, porque además el mundo moderno se desarrolló a partir del progreso racional que provocó la iluminación de la gracia divina en el pensamiento humano, como habíamos señalado esta mañana. Entonces, ahora, por otra parte, en muchos se produce un rechazo a la doctrina de Santo Tomás, incluso en ambientes cristianos, porque Santo Tomás parece él racionalista, como si fuera su doctrina contraria a la verdadera afectividad, a la verdadera espontaneidad, al uso de la libertad que se valora tanto en el mundo moderno, etc. El casi instintivo rechazo que produce en algunos la aserción arriba consignada, por otra parte, no es independiente de los factores más profundos que determinan el desarrollo de la honda crisis en la que se encuentra la cultura cristiana y católica. En efecto, muchos ven aquí con razón un punto en el que se dividen las aguas respecto de la relación del cristianismo con la cultura moderna. Muchos, además, no quieren sacar las consecuencias que se derivan en términos de combate cultural de admitir que Santo Tomás se refiere a la cosa misma a la cual se refieren también Freud, Jung, Adler, Frankl. Es decir, hay una solución simplista, que es decir, los psicólogos se ocupan solo del psiquismo humano, que es una dimensión especial de la persona, que no debe confundirse con la dimensión espiritual y, por tanto, con una consideración teológica y filosófica. Si en cambio decimos en Santo Tomás está hablando de lo mismo a lo cual se referían Freud, Jung, Adler, Frankl, etc., entonces es necesario realizar un profundo discernimiento, porque hay puntos en los cuales no hay coincidencia y, más aún, hay un antagonismo fundamental. La admisión de esta verdad para muchos equivale a la renuncia a navegar en el río que arrastra la cultura contemporánea y a ello no están dispuestos. Freud, sin embargo, para reducirnos solo al más influyente de los psicólogos, sabía muy bien que él intentaba dar otra explicación a lo mismo que toda la más genuina tradición cristiana había declarado desde la fe. Es decir, en el nacimiento de la psicología, así como la conocemos en el siglo XX y después en el siglo XXI, Freud ya había pensado la psicología como una actividad y una ciencia que reemplaza sea la metafísica tradicional, sea la teología, es decir, una ciencia que da la explicación a las cosas últimas humanas. Por eso él mismo acuñó el término metapsicología. No es solamente psicología, sino además metapsicología, como si fuese un reemplazo de la metafísica, es decir, dar las explicaciones últimas de la realidad humana. En efecto, hay libros importantes de Freud que se refieren a esta explicación de las cosas humanas a su último nivel, muy especialmente la obra titulada Más allá del principio del placer, Más allá del principio del placer, que es una especie de metafísica freudiana, o más precisamente, como dice el mismo, metapsicología, en la cual se ponen las leyes últimas del pensar y las leyes últimas de la realidad. Muy especialmente se formula una inversión de la metafísica clásica. Si en Aristóteles, como hemos visto, todo está movido por el bien, todas las cosas tienden al bien por amor, que es al bien, que es la perfección, el acto, en Freud es exactamente lo opuesto. No hay perfección, formula Freud en esta obra. Es imposible la perfección y el pensamiento humano y la actividad humana no tienden a un fin. No hay ninguna perfección justamente porque el término reemplaza la perfección y el término es la muerte, como hemos indicado anteriormente. La meta de toda vida es la muerte. Entonces, la vida humana es como una reinterpretación de los fenómenos en función de la muerte y la verdadera psicología es una reformulación racional del plan de vida en torno y dirigido a la muerte. No hay fin, no hay perfección, que es la base de toda la realidad. Entonces, desde este punto de vista, estamos en las antípodas culturales. La renuencia a admitirlo por parte de los teólogos, filósofos y psicólogos que se consideran católicos, además de su superficial conocimiento de la doctrina de Freud y de otros psicólogos clásicos, manifiesta su falta de claridad epistemológica y eventualmente su debilidad profunda para extraer a fondo las consecuencias de su fe. En efecto, como nos enseña el Concilio Vaticano II, en realidad el misterio del hombre solamente encuentra verdadera luz en el misterio del Verbo encarnado. Y no se trata solamente, pasamos un poco más, y no se trata simplemente de aquello de lo que se ocupa la antropología filosófica, sino muy especialmente de la condición concreta del hombre al que Cristo vino a salvar. Bueno, en la doctrina de Santo Tomás, por supuesto, encontramos no solo una consideración filosófica del hombre, sino también una consideración teológica, y como señalamos esta mañana, y como vamos todavía a profundizar, la teología incluye eminentemente una dimensión psicológica por el hecho de que la teología es participación de la ciencia de Dios, que no es solamente universal como la nuestra. En nosotros el hecho de que el conocimiento sea universal Por un lado es una perfección, pero por otro lado es una imperfección, es una debilidad. Tenemos un pensamiento abstracto porque nuestra inteligencia es débil. No es intuitiva como la de Dios o como la de los ángeles. Nuestra inteligencia es imperfecta como para captar directamente el significado de la realidad que alcanzamos en concreto, en particular. Por eso tiene que ser ayudada por los sentidos. La inteligencia humana funciona siempre en unión con los sentidos, pero los sentidos tienen una capacidad limitada y por eso la misma inteligencia está también limitada. En cambio, la inteligencia divina no está limitada en este sentido porque es aquella en la cual se conoce todo el ser está incluido en Dios y participa de Dios. No hay nada en la realidad que no venga de Dios. Entonces, Dios conoce todas las cosas, no solo universalmente, sino particularmente. Dios tiene intuición perfecta, absoluta y exhaustiva de cada realidad y, por tanto, de cada persona humana. Eso es imposible para el hombre. No hay ninguna ciencia natural, ni filosófica, ni psicológica, que pueda alcanzar la intuición directa y concreta de la persona. Eso no corresponde a la naturaleza humana, al modo imperfecto de conocer del hombre. Por eso surgen tantos métodos psicológicos, porque hay una dificultad de base, una dificultad fundamental. La mente humana no es capaz de conocer directamente la persona por intuición. Eventualmente estos métodos proponen una especie de atajo para llegar a esa intuición aplicando el mismo conocimiento a todas las personas, pero esto demuestra rápidamente sus límites y por eso se multiplican los mismos métodos. En realidad no es posible tener un método único de conocimiento de las personas. Esto no es propiamente científico, o sea, sería contrario a la verdadera ciencia aplicar el método único de otras ciencias, por ejemplo, de la física, de la biología, de la química, al campo de lo humano. Esto es necesario tenerlo presente. La psicología nunca puede ser ciencia experimental en el sentido de las ciencias biológicas, o de las ciencias físicas, o de las ciencias de la naturaleza. Esto es necesario señalarlo frente a las concepciones que se han desarrollado modernamente de la psicología. En efecto, en la época en que la psicología como la conocemos se comienza a separar de las ciencias filosóficas, la concepción que prevalecía era propiamente esta, es decir, la psicología como ciencia experimental. Lo cual, en el contexto de la época, quería decir la psicología como una ciencia de la naturaleza física, biológica, observable, o sea, el hombre como un objeto de la naturaleza alcanzable por un método semejante al de las ciencias de la naturaleza. Es por esto que una y otra vez se desarrollan métodos científicos aparentemente únicos en el campo de la psicología, porque se toma al hombre sin toda la complejidad que deriva principalmente de su raíz espiritual que está presente en la persona, especialmente en la persona en concreto particular, que es aquello a lo cual se dirige la consideración psicológica. Por eso es tan importante señalar el aporte de la teología desde el punto de vista epistemológico, científico. La teología contiene la participación de la ciencia divina que alcanza lo particular. Esta es la gran diferencia que hay entre una consideración cristiana propiamente y una consideración naturalista o reductiva de la psicología. La mente, cuando está iluminada por la luz de la fe, participa de la mente divina que alcanza lo particular. Por supuesto, según la condición en la cual es posible tener la fe en este mundo, es decir, en una condición oscura, porque la fe es participación de un conocimiento, de una luz que no supera, como dijimos anteriormente, señalando a Aristóteles en el libro segundo de la Metafísica, y por eso, por más que la teología nos ayude a captar lo particular de cada persona, sobre todo cuando actúa el Espíritu Santo, es el sentido de los dones del Espíritu Santo, sobre todo el don de consejo del Espíritu Santo, a pesar de eso, el conocimiento sigue siendo oscuro. Oscuro, pero real. Esa oscuridad, en cambio, se transforma en tiniebla cuando no existe la iluminación divina. O sea, cuando se pretende llegar a lo particular de cada persona y no está la luz de Dios, finalmente se reemplaza la oscuridad de la fe, que es por eminencia, por excelencia, con la oscuridad de lo irracional. Es decir, la persona termina siendo un misterio, pero un misterio porque no tiene explicación, y no tiene explicación porque no tiene luminosidad, porque no tiene razonabilidad, porque es mero conflicto, mera lucha de pasiones, inexplicable, porque efectivamente cuando no está presente la luz de la razón y la luz de la fe, la vida humana es inexplicable, pero no por exceso, por profundidad, sino por defecto, porque le falta lo más propio. Entonces la conducta humana termina también siendo inexplicable, inexplicable porque le falta racionalidad. Ahora, eso muy fácilmente se camufla como misterio. La irracionalidad pasa por ser misteriosa, pero por ser misteriosa en el sentido del verdadero misterio, es decir, de la excelencia de una realidad que supera la razón, que supera la capacidad cognoscitiva humana. Entonces, de esta manera podríamos decir que la consideración psicológica del hombre está entre dos misterios. Uno por exceso, por la presencia de la luz divina, y uno por defecto, por falta de la luz divina, sea sobrenatural, sea natural. Entonces, dar una explicación a lo que no tiene explicación, porque es irracional, es siempre una actividad artificial, y un método basado sobre esta pretensión resulta siempre, en cierta manera, violento. Entonces, con la actividad psicológica, con la psicología, se puede producir violencia sobre las personas, porque se trata de reducir las personas a un tipo de explicación que no corresponde a su realidad íntima. Y esto es lo que en gran medida sucede con los métodos únicos que se van desarrollando sucesivamente, que se van reemplazando unos a otros en la actividad psicológica contemporánea. Entonces, el hombre, un poquito antes, a ver, el hombre es conocido en toda su profundidad posible en este mundo a la luz del Verbo encarnado. Se trata especialmente de la condición concreta del hombre al que Cristo vino a salvar. Entonces, Cristo no se encarnó simplemente por la idea de la humanidad, sino que Él se hizo hombre particular para salvar a los hombres particulares que tienen, si es verdad, una naturaleza común. Él vino a salvar esa naturaleza común, pero no solamente la naturaleza común, vino a salvar cada persona. Entonces, el psicólogo que se ocupa de cada persona, en particular, cuando es cristiano, no puede ser extraño a la perspectiva de la salvación de Cristo. De esa condición concreta, a sus últimos niveles de profundidad, trata Freud y también Santo Tomás. Naturalmente, uno desde su ateísmo nietzscheano y el otro desde la luz de la escritura divina y de la razón natural. Aquí hay que recordar los orígenes filosóficos de la doctrina de Freud, que están en los grandes pesimistas del siglo XIX, especialmente Schopenhauer, que habla de una voluntad ciega en la naturaleza que se manifiesta en el hombre, y sobre todo Nietzsche, que era el autor más cercano a la época de Freud. Freud se inspira mucho en Nietzsche, aunque no lo dice, no lo reconoce. Dice que por casualidad Nietzsche expresó los mismos pensamientos que él. En realidad, se inspiró profundamente en Nietzsche. Ahí, por ejemplo, si uno compara la doctrina freudiana, el método freudiano, con la genealogía de la moral de Nietzsche, que es uno de los libros más sistemáticos que tiene Nietzsche dentro de lo que se puede en su pensamiento, encontrará que las ideas fundamentales están ya formuladas ahí. A su vez, Nietzsche y Schopenhauer dependen de toda una raíz de filosofía idealista en el pensamiento alemán, que es su ámbito cultural. Entonces, Nietzsche y Freud tratan de la misma cosa que el cristianismo. De hecho, en ambos autores hay una profunda rebelión contra el cristianismo. No se trata simplemente en un caso de ciencia filosófica, en el otro caso de ciencia psicológica, se trata también de una actitud profunda frente al cristianismo y frente a lo que el cristianismo viene a manifestar. Entonces es muy importante cuando se estudia la doctrina de Freud y también la de otros grandes psicólogos del siglo XX, entender bien sus fundamentos filosóficos. De otra manera, se las capta en modo reducido y tampoco se conocen totalmente los efectos de la aplicación de los métodos que derivan de estas doctrinas en la práctica. Después, si nos acercamos más al pensamiento cristiano, también se presentan algunas dificultades, incluso en el mismo pensamiento de raíz tomista, ¿no? Algunos tomistas, al tratar acerca del ámbito psicológico, apelan al principio de que la gracia supera la naturaleza y la eleva para fundar la necesidad de una terapéutica psicológica que prepare el camino de la gracia como condición para su eficacia. Aquí estamos ya dentro del pensamiento cristiano, siempre sobre la base de Santo Tomás, porque finalmente, sobre todo en nuestra época, en la formación filosófica y teológica, está Santo Tomás, al menos de una manera remota. Entonces, algunos piensan, la gracia supone la naturaleza, quiere decir que la psicología se ocupa de la naturaleza y la teología se ocupa de la gracia, que hace falta una formación humana que depende de la psicología para que después pueda haber una formación espiritual que depende de la teología. También esta visión presenta problemas ya desde el punto de vista de la doctrina de Santo Tomás. Propiamente hablando, el mismo Santo Tomás no tiene estas expresiones. Y cuando tiene algunas semejantes, quieren decir otra cosa, quieren decir que no puede haber gracia sin naturaleza. Pero no quiere decir que primero hay que obrar sobre la naturaleza para que después pueda obrar la gracia. Eso es lo que no quiere decir. Sobre todo porque Santo Tomás sigue la gran tradición de los padres de la Iglesia, muy especialmente del pensamiento de San Agustín, que es el gran maestro en antropología de Santo Tomás, como también lo es en cristología, en doctrina trinitaria, en toda la teología. Entonces, no es posible entender la doctrina cristiana, representada por estos dos grandes maestros de Occidente, cristiano, Santo Tomás, San Agustín, con esta perspectiva. Es decir, ellos claramente nunca admitirían que primero hay que arreglar la naturaleza para que después pueda venir la gracia. Eso es imposible, porque es la misma gracia la que sana la naturaleza. Esto lo vamos a profundizar después con la ayuda de algunos textos de la Suma de Teología. O sea, es verdad que la gracia supone la naturaleza, pero en otro sentido, en el sentido de que no puede existir obviamente la gracia si no hay una persona, si no hay una realidad natural. Pero no quiere decir que para que venga la gracia, primero tiene que estar bien la naturaleza. Es justamente la gracia la que hace que esté bien la naturaleza, o la que restaura la naturaleza. Esto es el sentido de la redención misma de Cristo, que restaura la naturaleza humana del pecado original, la naturaleza común a toda la humanidad, y que restaura la naturaleza particular de cada individuo por la efusión de la gracia a través de los sacramentos y de otros canales. Entonces, es necesario que la gracia misma restaure la naturaleza. Y esta es la gran visión antropológica cristiana que está en la base de una verdadera psicología cristiana. Aquí se dividen las visiones. Algunos tienen mucha dificultad en admitir esta concepción porque separan artificialmente el orden de la naturaleza del orden de la gracia, como si pudiese haber una perfección humana sin la gracia. Propiamente hablando, no es posible que haya una perfección humana sin la gracia, no porque Dios no haya hecho bien a la naturaleza humana, como está en la Sagrada Escritura, sino porque esta naturaleza humana está deteriorada, está corrompida y sin la gracia de Dios no puede ser reconstituida según su ser original, que corresponde a la idea divina acerca del hombre. Sutilmente entonces, los que piensan así, los que piensan que primero tiene que haber una acción sobre la naturaleza para que después la gracia pueda obrar, caen en una concepción profundamente contraria a la de Santo Tomás, para el cual, fundándose sobre San Agustín, nunca podría haber una disposición natural humana para lo sobrenatural gratuito. Quiere decir que de lo natural no puede surgir lo sobrenatural. Lo natural no puede preceder lo sobrenatural en el sentido de que lo cause. Esto es obvio. Lo que es inferior no puede causar lo superior. Y esto incluye la integridad de la naturaleza provocada por la gracia misma. Esa integridad de la naturaleza, que es la naturaleza sana, no puede provenir de la naturaleza enferma, o de la naturaleza defectuosa, de la naturaleza particularmente dañada por la falta de lucidez, por la falta de racionalidad, por el pecado. Es siempre desde la gracia, al contrario, que la naturaleza puede restaurarse o recomponerse, desde la que el hombre radicalmente puede curarse si estamos al nivel propiamente humano y no meramente psiquiátrico o médico. Aquí encontramos ya una gran distinción entre psicología y psiquiatría que tiende muchas veces a olvidarse. La psiquiatría en sentido estricto es una ciencia médica que se refiere a la corporeidad humana, eventualmente considerando sus efectos sobre las facultades cognoscitivas y afectivas e indirectamente intelectivas y volitivas. Pero propiamente hablando, la psiquiatría es medicina, no es psicología. Más aún, en el nacimiento de la psicología clásica del siglo XX estaba muy presente esta distinción. El mismo Freud decía que para ser psicoanalista es mejor no ser médico, porque el médico tiene una formación más biológica que le restringe la perspectiva. Efectivamente, la perspectiva de Freud es más bien filosófica, es amplia. Entonces, es necesario que haya una consideración, en cierta manera, desde arriba. La psicología ve el hombre desde arriba, ¿no? Desde abajo, como la medicina o la psiquiatría, que considera la repercusión de lo que sucede al nivel orgánico en las facultades del alma. Es verdad que el hombre tiene facultades en las cuales hay órgano corporal, pero en primer lugar lo esencial de esas facultades no depende del órgano corporal, sino del alma. Y en segundo lugar, el hombre tiene facultades en el alma que no tienen órgano corporal, y estas son las principales, es decir, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia no tiene órgano corporal, la voluntad no tiene órgano corporal. Los sentidos y los apetitos de la sensibilidad sí tienen órgano corporal, por lo cual cuando se deteriora el órgano, se deteriora la facultad cognoscitiva o afectiva. Indirectamente, por supuesto, la enfermedad orgánica impide el uso de las facultades superiores, sobre todo la inteligencia, porque la inteligencia, como dijimos anteriormente, necesita de los sentidos para producir su acto. Y la voluntad, a su vez, sigue la inteligencia. Por eso, alguien que sufre una enfermedad en el sentido estricto psiquiátrico, es decir, una enfermedad orgánica que afecta los sentidos, o uno que sufre una enfermedad general, porque cualquier tipo de enfermedad puede afectar los sentidos y, por tanto, puede impedir el uso de la inteligencia, aunque la inteligencia permanece. Si se impide el uso de la inteligencia, tampoco se pueden realizar los actos de voluntad. Si nos situamos en el nivel propiamente psicológico, tenemos que considerar la operación humana desde arriba, o sea, más allá de lo corporal, de la corporeidad y de su influjo sobre los sentidos y sobre los afectos. Porque lo propio del hombre, lo propio del alma humana está siempre en el nivel más alto, es decir, en el nivel intelectual o racional. Es aquí donde se encuentra y se define lo propio del hombre. Por eso el psicólogo, para ser psicólogo, debe no solo ser inteligente, en el sentido más propio del término, sino que debe considerar la inteligencia. Para lo cual necesita tener una capacidad de connaturalidad intelectual. De otra manera es imposible llegar al núcleo de la vida personal. O sea, en la consideración psicológica hay que entender lo que entiende el otro. Y a partir del entendimiento de lo que el otro entiende, se considera orgánicamente el resto de las facultades. O sea, la voluntad, los sentidos internos y externos y la afectividad. De otra manera, partiendo desde abajo, por ejemplo, de la afectividad o de los sentidos, no se llega nunca al núcleo de la persona y de su operación. Es necesario tener una perspectiva desde arriba. Naturalmente se trata de un símbolo, porque no hay arriba y abajo en la persona. Hay un orden de facultades que se expresa simbólicamente de esta manera. lejos de estar relegada a algunos puntos particulares, como por ejemplo el Tratado de las Pasiones, las doctrinas tomistas sobre las que podría apoyarse una verdadera psicología que no caiga en las trampas que acompañan a la condición moderna y que, a diferencia de la filosofía, no puede ser sino cristiana por referirse al hombre históricamente considerado, abarcan la mayor parte del pensamiento de la Aquinate de Santo Tomás. Es decir, San Tomás nos ayuda no solamente porque escribió un magnífico Tratado de las Pasiones, que se refieren a la afectividad, a los desórdenes y al orden de la afectividad, sino por todo su pensamiento. Es decir, el pensamiento entero de San Tomás, que manifiesta orgánicamente el pensamiento de la Iglesia, es iluminador a este respecto. Recordemos lo que decía el Papa Pablo VI en su carta Lumen Ecclesiae sobre la doctrina de Santo Tomás, o sea que la Iglesia hizo suyo el pensamiento de Santo Tomás. O sea, cuando nos referimos a Santo Tomás, no estamos hablando solamente de un pensador particular, sino que estamos hablando al mismo tiempo de la doctrina de la Iglesia. Es muy fuerte esta expresión, no está utilizada respecto de otros autores, ni de San Buenaventura, ni de San Agustín, etc. El Papa la usa respecto de Santo Tomás, siguiendo una tradición, la Iglesia hizo suyo su pensamiento. O sea, que cuando nos referimos a Santo Tomás estamos considerando, como en resumen, toda la doctrina de la tradición de la Iglesia. Demos una rápida idea de ello a partir de la estructura y los temas solo de la Suma de Teología, porque tiene otras obras también, pero esta es la más orgánica, la más sistemática. La primera parte de esta obra trata acerca de Dios y de su creación, y aquí acerca de los ángeles y de los hombres. La suma está dirigida en, distinguida en tres partes. La primera es Dios y la creación, y dentro del Tratado de la Creación están las consideraciones sobre los ángeles y los hombres. Cualquier psicología digna de este nombre debe fundarse sobre un adecuado conocimiento de la naturaleza humana del sujeto concreto que quiere ayudar y conocer. O sea, propiamente hablando, toda psicología debe contener una adecuada antropología filosófica. Es el dato elemental. No es toda la psicología, como dijimos antes, llega al hombre particular, al hombre concreto, a la persona que existe, pero esa persona que existe tiene naturaleza humana. Por eso hay que conocer la naturaleza humana. Y esto se hace por medio de las ciencias filosóficas de la naturaleza humana, que son, en primer lugar, la que hoy llamamos antropología filosófica, y que con Aristóteles habría que llamar psicología, pero psicología en el sentido más hondo del término desde el punto de vista filosófico, o sea, lo que está desarrollado germinalmente en el Tratado de Ánima de Aristóteles. Esa psicología debe estar supuesta en cualquier tipo de psicología, como la entendemos hoy, como ciencia práctica que se dirige a la persona particular. Porque la persona particular siempre tiene esa naturaleza común a toda la humanidad, que es necesario conocer adecuadamente y distinguir según sus leyes fundamentales. Lamentablemente, la casi totalidad de las corrientes psicológicas contemporáneas adolecen de gravísimos defectos en este orden, que limitan en la práctica su eficacia positiva y, por el contrario, las convierten tantas veces en instrumentos de profundas deformaciones humanas. En primer lugar, señalemos algo muy claro: la concepción de la inteligencia, la mayoría de las corrientes psicológicas que existen hoy no tienen una clara concepción de la inteligencia, más aún normalmente confunden la inteligencia con otras capacidades humanas, principalmente con los sentidos. Entonces, si no se distingue inteligencia y sentidos, es imposible entender al hombre, no solo en su naturaleza universal, sino también en su condición particular, porque la persona con la cual trata el psicólogo es siempre alguien que tiene inteligencia, y esto nunca se puede infravalorar. Por muchas razones, entre las cuales está el hecho de que cada uno lo que más aprecia es su propia inteligencia. Desvalorizar la inteligencia es siempre desvalorizar la persona. Entonces, no se puede tratar de ayudar a una persona desvalorizando lo más propio que tiene y lo que ella más aprecia, que es su inteligencia. Y para eso es necesario conocer qué es la inteligencia. O sea, dicho de otra manera, tener una adecuada gnoseología, una adecuada teoría del conocimiento, que tiene raíces metafísicas y antropológicas, psicológicas, en el sentido aristotélico que dijimos antes. Hay que tener una verdadera concepción de la inteligencia. Esto es lo principal para ayudar a cualquiera. Es verdad que las personas concurren a la consulta psicológica normalmente no por problemas intelectuales, sino por otros problemas, que son afectivos principalmente, de conducta, de operación. Pero justamente ese es el problema, que vienen por esos problemas y no se dan cuenta de que atrás de eso hay otro problema que no detectan. Y a veces tampoco lo detecta el psicólogo, es decir, no capta que detrás de cada persona hay un profundo anhelo de perfección intelectual, que es el anhelo principal. Es constitutivo de la humanidad en cuanto a humanidad. Entonces, como dice Aristóteles en la primera frase de su Metafísica, todos los hombres por naturaleza desean saber. Ahora, este deseo de saber no hay que identificarlo como si fuera una especie de caricatura con una intención de leer libros de filosofía. Está claro que la mayoría de la gente no se interesa por la filosofía, ni por Aristóteles, ni por Kant, ni por Nietzsche. Pero la mayoría de las personas, es decir, todas, en su íntima naturaleza, tienen un interés profundo por perfeccionar su inteligencia. Y por tanto, por hacer que todas sus facultades se ordenen alrededor de la inteligencia. En efecto, si observamos experimentalmente, este deseo permanece incluso cuando disminuye la intensidad de los actos de otras potencias. En efecto, los jóvenes usan más intensamente sus sentidos, también su capacidad afectiva, sus potencias afectivas, pero finalmente desean saber. Y en los adultos, en los cuales el uso de los sentidos a veces es menos intenso y también de su capacidad afectiva, sin embargo, permanece el mismo deseo de saber. Incluso se hace más profundo. Lo cual significa que no depende de una condición de su corporeidad y que es un deseo profundamente radicado en su estructura anímica. O sea, en lo que tiene la persona de más propio, que es su naturaleza humana determinada por un alma que supera lo sensible y que participa de la realidad superior a lo sensible, a lo que cambia, a lo que se deteriora, a lo que se enferma, etc. En un mismo enfermo permanece este interés profundo por entender. Y si renuncia a este interés profundo, si lo reprime, ahí encontramos la verdadera enfermedad y más profunda enfermedad humana. Si uno renuncia al conocimiento de la verdad, encontramos la más profunda enfermedad humana. Y de una manera u otra, detrás de las dolencias de tipo afectivo, se encuentra un vacío en la inteligencia. Repito, en la verdadera inteligencia que capta en profundidad la realidad. No simplemente en una elaboración racional o en una repetición esquemática de esquemas culturales, sino en la verdadera inteligencia, en la concepción profunda que alcanza lo real. Cuando hay un vacío en el orden intelectual, hay un vacío en toda la persona. Hay un desorden, una falta de sentido, que es desorden en toda la persona. Porque sentido quiere decir, aquí, usado metafóricamente, la tendencia al fin que da un orden. Como cuando usamos la expresión sentido para indicar la dirección de una calle, hacia dónde va. Metafóricamente, el sentido significa el orden hacia un fin. La inteligencia finalmente capta el orden hacia un fin. Y es lo más propio de la vida humana esta captación de un orden hacia un fin. Y como ya decía Aristóteles, cada uno es según como le parece el fin. Es uno de los principios geniales que ya formuló Aristóteles, mejor, descubrió Aristóteles y después formuló. Cada uno es, no solamente opera, actúa, conoce, cada uno es según como le parece el fin. Cada uno es según como le parece el fin. O sea que toda la personalidad se configura desde el conocimiento del fin. Que es lo mismo que indicamos antes, de algún modo entendió Freud, pero al revés. O sea, cada uno es para Freud según como le parece la muerte. Entonces, si tiene más presente la muerte, es más inteligente, más racional. Si tiene menos presente la muerte, es más emotivo, más ilusorio, más sentimental, etc. Pero es lo mismo que dice Aristóteles, captado desde el vacío de sentido, por decir así, que nace de la limitación de toda dimensión metafísica de la realidad propia del pensamiento kantiano, en cuya corriente se inscribe el psicoanálisis de Freud. Entonces, si no hay un fin, no hay una perfección posible, toda la vida se configura de un modo. Si hay una perfección que alcanzar, principalmente por medio de la inteligencia, toda la vida se configura de otro modo. El mismo Frankl, que habla de la búsqueda del sentido, etc., de algún modo reconoce esta verdad que formuló antes Aristóteles. El problema en Frankl es que no hay una unidad de sentido y finalmente se disgrega la unidad de la naturaleza humana, porque siguiendo la inspiración fundamental del pensamiento moderno, el sentido depende de la elección libre, en la consideración de Frankl, en la logoterapia de Frankl. Cada uno finalmente tiene el sentido que elige. Pero aquí no se trata de eso. En una visión más profunda no se elige el sentido, se lo descubre. Es decir, se lo reconoce en el fondo de la naturaleza humana. Y después se considera cómo la propia vida se adecua a este sentido, es decir, al propio fin. Este es uno de los grandes temas con los cuales la consideración tomista y aristotélica enriquecen la consideración psicológica. El fin no se elige, no es objeto de elección. Lo que es objeto de elección son los actos que conducen al fin. Los actos humanos que conducen al fin, esos son libres porque se pueden realizar de un modo o de otro modo. Hay diferentes actos por los cuales alguien se puede ordenar al fin y determina por medio de cuál se ordena al fin. Pero en modo propio, el fin es uno y común. Es común a todos los individuos y es común a la naturaleza humana. Más aún, en un sentido todavía más profundo, es común a todo el universo. Y por eso es tan importante desarrollar, sobre todo en psicología, la noción de bien común. No hay una verdadera visión psicológica si hay individualismo. Es decir, el modelo normal de terapéutica psicológica es la de un profesional liberal frente a un paciente, como si se copiase la relación entre el médico y el paciente propia de la medicina de lo corporal. Esa visión de una relación individual es ya limitada, restringida, respecto de lo que de verdad perfecciona la naturaleza humana, que es un bien común. Y un bien común significa un bien que une a todos los que tienen inteligencia porque conocen lo mismo, porque conocen la misma perfección. Esto es muy importante también para tratar adecuadamente otro gran tema olvidado por la psicología contemporánea en la mayor parte de sus corrientes, que es el de la amistad. No existe el desarrollo humano verdadero sin la amistad. Esto lo habían descubierto ya los grandes filósofos griegos. Platón, sobre todo Aristóteles, la Ética Nicómaco que les indiqué anteriormente, tiene dos grandes libros sobre la amistad, como resumen de la perfección de la vida humana. Ahora bien, Aristóteles y los grandes filósofos tenían muy presente que no existe amistad, no solo sin la unión en la virtud, sino también sin la unión en el conocimiento. En el conocimiento de la inteligencia. Los grandes amigos se unen porque se encuentran intelectualmente y se comunican intelectualmente. Pensemos en un campo aparentemente tan lejano de la inteligencia como es el matrimonio. El matrimonio, ya en la concepción filosófica clásica, es el modo supremo de la amistad. Para Aristóteles, el matrimonio es un caso de amistad más perfecta. Ahora, en el matrimonio, si no hay comunicación intelectual, finalmente no subsiste el matrimonio en el orden natural y en el orden sobrenatural, si no hay comunicación en la fe, etcétera, en un conocimiento superior. Porque el afecto no es suficiente para que dure un matrimonio, para que se establezca, etcétera. ¿Esto por qué? Porque la amistad humana no es simple comunicación o connaturalidad al nivel de las potencias afectivas que dependen de los sentidos, sino que es una comunicación a un nivel espiritual y por tanto intelectual. Sin inteligencia no hay amistad. Está en lo más profundo de las aspiraciones humanas. Ahora, si es posible que haya amistad sin la gracia, es otro problema, porque está claro que abandonados a sí mismos, los hombres terminan por ser más enemigos que amigos. O sea, hace falta superar los condicionamientos de la inteligencia humana, que son muchos, para que haya una profunda amistad basada sobre la inteligencia, y eso se da solo con la gracia, ¿no? Como San Pablo cuando exhorta a tener el mismo pensamiento y por tanto el mismo sentimiento, etc. Eso finalmente es imposible sin la gracia, lo demuestra ampliamente la historia de la humanidad. Que tiene más guerras y desencuentros que paz y amistad. Entonces, es necesario que haya una iluminación superior. Y el verdadero psicólogo que considera la realidad humana en toda su amplitud no tiene que dividir artificialmente lo que sucede en la práctica de lo que conoce por la luz de la razón y por la luz de la fe, en su nivel más profundo. De hecho, los verdaderos psicólogos que quieren ser fieles a su visión cristiana, de algún modo, lo hacen en la práctica, aunque no siempre tengan la claridad epistemológica que deriva del conocimiento de la filosofía, de la teología. Entonces, es necesario tener una adecuada antropología filosófica. La trampa consiste aquí en la aceptación acrítica, lamentablemente también por parte de muchos cristianos, del principio freudiano de que la psicología, tal como Freud mismo la estableció como psicoanálisis, consiste en una verdadera ciencia con objeto propio y distinto perfectamente de la antropología filosófica y de la antropología teológica. La falta de precisión especulativa juega aquí también un papel capital, sumada, por supuesto, a la carencia de connaturalidad profunda con la plenitud de la vida humana y cristiana. Es decir, muchas veces también los psicólogos que quieren ser fieles a su perspectiva cristiana adolecen de este defecto, que asumen acríticamente, sin un adecuado discernimiento, quiere decir, la perspectiva o freudiana, o al menos inspirada, porque aunque haya muchas corrientes psicológicas que son divergentes entre sí, que muchas veces no comparten los presupuestos freudianos, sin embargo comparten la visión fundamental de qué es la psicología. Entonces, se acepta sin el suficiente discernimiento que la psicología es una ciencia única, a veces que es una ciencia experimental y que tiene un objeto propio y que tiene un método propio que depende de ese objeto. Pero en esta operación se realiza una simplificación que no responde plenamente a lo que es la psicología y a lo que la psicología estudia. En efecto, la psicología estudia a la persona concreta como es. Y la persona concreta tiene todos estos niveles de profundidad, tiene la acción de la gracia que la perfecciona, tiene el deterioro del pecado, el defecto fundamental, la privación del orden y tiene además y principalmente una aspiración fundamental, una vocación fundamental, como la llama la Sagrada Escritura. Una vocación que quiere decir una tendencia consciente hacia un fin, más o menos conocido, más o menos perfectamente percibido. Esta tendencia hacia el fin es lo que configura más radicalmente la condición propia de cada persona. Y es aquello que principalmente el psicólogo debe observar, para después entender cómo se organizan los otros aspectos que efectivamente existen en la persona humana y en la conducta humana, en la operación humana. Cómo son concordes o discordantes respecto de esta orientación fundamental hacia el fin. y del conocimiento, de la conciencia, del autoconocimiento de esta orientación. En este sentido, los claros principios de la antropología filosófica tomista deben jugar un papel capital para la reconstrucción de una auténtica psicología en el ámbito cristiano. Aquí no estamos negando que otros psicólogos que no tengan una perspectiva cristiana puedan eventualmente ayudar a las personas. Siempre es posible esto, pero también es posible al mismo tiempo que se ayuda que se confunda. Entonces, la actividad psicológica se realiza de muchas maneras. Es analógica, no quiere decir lo mismo ser psicólogo en uno y en otro, porque depende fundamentalmente de las capacidades personales de los psicólogos. Entonces, esas capacidades dependen de muchos factores, sea personales, sea comunitarios, de formación intelectual. Hay muchas posibilidades de formación y muchas posibilidades de experiencia personal, muchas posibilidades de profundización en la vida humana natural y también en la vida de la gracia. Entonces, lo fundamental es que el psicólogo sea humilde, es decir, que no vaya más allá de lo que conoce, de lo que sabe, de lo que puede, que tenga conciencia de sus propios límites y que no pretenda excederlos. Siempre que hay un método único dominante, hay una soberbia oculta encerrada en el método, es decir, la pretensión de entender todo de una sola manera. Que no es otra cosa que la enfermedad moderna. Recuerden cómo comienza la filosofía moderna oficialmente, comienza con Descartes, que escribió justamente el discurso del método. O sea, un método para resolver los problemas filosóficos y también prácticos de modo claro y distinto. Esa es la matriz moderna del pensamiento. La ciencia identificada con un método y el método identificado con un procedimiento racional claro para dominar los problemas. Lo que hoy, por ejemplo, en la medicina se llamaría un protocolo. ¿Un protocolo qué quiere decir? Una serie de pasos que hay que seguir para resolver un problema. Y en la misma medicina moderna el protocolo tiende cada vez más a ser anterior a la visión del caso particular. O sea, no importa tanto qué es lo que está intuyendo el médico en ese momento, cuanto que aplique el mismo método siempre de la misma manera. Porque se razona en el sentido de que no importa que algunas veces falle el protocolo, lo que se busca es que en la mayoría de los casos el protocolo funcione y no haya daños en el conjunto de la población a la cual se quiere atender, aunque en algunos casos particulares se produzca el daño. Bueno, ese es de algún modo un reduccionismo en el ámbito propio de la ciencia, en este caso de la medicina, de otras ciencias también. En las ciencias sociales se obra de la misma manera también, para resolver ciertos problemas, se aplican esquemas. Esa aplicación de esquemas no es otra cosa que el resumen del pensamiento moderno. Kant, que formula el pensamiento moderno idealista, explica cuáles son los esquemas de la realidad, que él llama categorías. Las categorías son a priori, están antes que la realidad. Existen en sí. Entonces, cuando uno se acerca a la realidad, tiene que aplicarle las categorías. Bueno, en psicología se depende de esa visión kantiana. El mismo Freud se declara kantiano, o sea, cuando explica el pensamiento moral, dice simplemente que él lo entiende como Kant. Entonces, el método psicológico moderno depende en gran medida, fundamentalmente, del pensamiento filosófico moderno que procede por esquemas fijos, que son simplificadores y abstractos, en el sentido de separados y anteriores a la realidad. O sea, primero está el método y después la realidad. El método no surge de la realidad, se aplica a la realidad. Por eso, la consideración de la sabiduría clásica de la humanidad y del verdadero pensamiento cristiano, que es riquísimo, inmenso, mucho más amplio que todo el pensamiento moderno, que es muy variado también, solo que no se lo conoce, hemos perdido el contacto con la tradición, no conocemos toda la riqueza de la tradición a la cual pertenecemos. El contacto con ese pensamiento es un remedio radical a esta deformación propia de la modernidad. No estamos obligados a ser modernos. Sí, en lo que sirve, sí, los teléfonos, todo eso, las computadoras, están muy bien, internet, los viajes, los aviones, pero el problema es lo principal. No estamos obligados a ser modernos. No hay que tener como un esquema a priori que tenemos que ser modernos y que somos deficientes si no somos modernos, etc. ¿No? Eso es una deformación del pensamiento. A lo que estamos obligados es a conocer la realidad como es. Y después veremos si lo dijo un moderno y corresponde a la realidad, lo aceptamos, y si no, no lo aceptamos. Lo que sí podemos constatar es que la vida moderna no lleva la felicidad a la gente, más bien la aleja de la felicidad. Entonces podemos reconocer un problema real. Y en cuanto sea posible, podemos tratar de entender las causas de este problema real. Y para eso es necesario, por una parte, entender en profundidad la filosofía moderna, y por otra parte, entender en profundidad la filosofía clásica y la visión teológica de la tradición. No se podrá conocer nunca al hombre concreto sin entender la inteligencia, la voluntad, el alma humana, sus potencias sensitivas, en resumen, el verdadero ser y funcionamiento profundo, la verdadera psicología profunda de la persona humana. Solo la superficialidad de pensamiento podría intentar una verdadera síntesis especulativa entre la doctrina filosófica clásica sobre el hombre, tal como aparece formulada en Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, o sea, cuando hablo de Santo Tomás hablo de toda la tradición, o sea, hoy es San Buenaventura, hablamos de San Buenaventura, de San Agustín, de los padres, de la tradición de los monjes, de los grandes autores espirituales, etc. Pero resumimos en Santo Tomás porque es una doctrina clara que nos sirve como punto de orientación y también como medio de comunicación, para que entendamos todo lo mismo. Entonces, solo la superficialidad de pensamiento podría intentar una síntesis entre la doctrina filosófica clásica del hombre, como aparece en Santo Tomás, por ejemplo, y la psicología de Freud, de Jung, de Frankl, de Piaget, de Lacan, de Kohut y de muchos otros. Sí, no se puede unir artificialmente lo que es incompatible entre sí, según sus principios más profundos. Esa síntesis es necesariamente superficial porque no responde a la verdadera naturaleza de los autores. No la aceptaría ni Freud ni Santo Tomás. Porque darnos solamente la dimensión que determina esencial y radicalmente toda la condición humana, la concepción de la inteligencia de estos autores es no solo profundamente insuficiente, sino también profundamente distorsionada. En este campo delicadísimo del que dependen todos los otros que se refieren al hombre, las ilusiones concordistas solo podrían conducir a errores fatales de muy negativas consecuencias, especialmente en el ámbito de la vida cristiana. Aquí no digo solamente de la vida natural, sino de la vida cristiana, porque esto afecta también la vida de la Iglesia en el sentido estricto del término, o sea, los errores psicológicos afectan a la vida cristiana. De muchas maneras, sobre todo hoy en que se hace cada vez más grande el recurso a la psicología y frente a los problemas modernos, también de la vida de la Iglesia, se pide la solución a la psicología. El problema es si la psicología, así como está formulada hoy, puede dar esa solución. Muy bien. Bueno. Perfecto. ¿Cómo no? Muy bien, entonces, si alguno quiere formular. Sí, adelante, si se pueden presentar mejor. Llevamos el micrófono para que se escuche bien después en la grabación también. Sí. Buenas tardes, padre. Muchas gracias por su presentación. Como que me hace un poquito de ruido aquello que dijo sobre que los problemas psicológicos más graves se gestan por una falta de en la inteligencia. Sí. Y me parece que, por ejemplo, cuando el niño nace, tiene un, bueno, no me parece, sino que tiene poco uso de su inteligencia y más bien es pura afectividad, solamente se relaciona a través de la afectividad con la mujer, con su mamá. Entonces, es ahí donde se gestan muchos de los problemas psicológicos. Me hace ruido esa, digamos, esa aseveración. Y por ejemplo, pensando en el homosexual que tiene problemas, digamos, no con el asunto de la verdad a la cual la puede ver, que es algo contrario a su naturaleza, sino que le gana todo un asunto afectivo de problema con el padre, con la figura del padre, con la figura de la madre. Ese es uno. Eso no, la verdad no lo comprendí bien. Y la otra es, me parece que los psicólogos tienen una concepción del alma humana radicalmente diversa de la nuestra, como si el alma humana no fuera realmente un principio que informa y da vida al cuerpo, sino que fuera parte, una parte material, que eso sí lo dijo usted, ¿verdad? Como si fuera, digamos, material, ¿no? La inteligencia. Y creo que ahí es donde tenemos esa grave confrontación, quienes se dedican a la ciencia psicológica, de sus fuentes son personas que han conceptualizado el alma humana, pues desde el punto de vista material. Incluso se le achaca a Freud como que sacar sus principios de la termodinámica, ¿no? Con aquello de las pulsiones y todo eso. Y la tercera cosa que le quería decir era de la práctica de la psicología individual, pues hay una sistémica en la que toma parte la familia, ¿no? Sí. Esas son las tres como reflexiones o dudas o preguntas, ¿no? Bueno, gracias por las observaciones, los aportes. En primer lugar, lo del niño. Está bien que desde Freud se desarrolló, bueno, muchas corrientes surgieron, entre ellas Melanie Klein, ¿no? Que estudia estudia la relación del niño cuando es cuando todavía no tiene uso de razón, cuando es bebé, con la madre, etc. Pero naturalmente en una verdadera psicología, ya naturalmente adecuada a la naturaleza humana, está claro que es necesario superar esa visión de que todo en la vida humana puede estar determinado por las primeras etapas de la vida. Ese pensamiento de que la relación con la madre del bebé influye tanto, finalmente hunde sus raíces en la misma concepción de Freud acerca de la memoria. Que no es solamente de Freud, los judíos en general, como Freud, hacen mucho hincapié en la memoria. Lo vemos hoy, que tratan de recordar el holocausto, etcétera, etcétera. Ahora, la memoria no es la principal facultad humana. La memoria es una facultad sensitiva, no es una facultad intelectiva. Entonces, cuando la memoria adquiere un papel preponderante, se oscurece en cierta manera la actividad propia del hombre en cuanto hombre, que es siempre una actividad intelectual. Atención, aquí yo no quiero hacer una reducción del hombre a pura inteligencia, absolutamente no, no es eso de lo que se trata, sino de señalar que en una verdadera psicología la inteligencia debe ocupar el lugar que tiene en la vida humana, que es un lugar principal. Por supuesto, si somos cristianos sabemos que la caridad es más que la inteligencia, que la caridad es más que la fe, etcétera, pero primero hay que llegar a eso. Y no se puede llegar a la caridad, a aceptar el Evangelio, si no usamos la inteligencia. Por eso la Iglesia siempre defendió tanto la inteligencia, la Iglesia Católica. Es un signo propio de la verdad de la Iglesia Católica. Los protestantes no lo hacen, si termina prevaleciendo la emoción, la afectividad, etc. La Iglesia Católica siempre defendió la inteligencia, recuerdan el Concilio Vaticano I, ¿no? Es un dogma de fe que a Dios se lo puede conocer sin la fe. Porque si no se usa la inteligencia es imposible la fe. Si es imposible la fe es imposible la caridad y todo lo que nosotros efectivamente conocemos como perfección de la vida cristiana. Es verdad que la caridad es más que la inteligencia. Pero primero hay que llegar a la caridad, no cualquier cosa es caridad. No cualquier relación afectiva o cualquier amor es caridad. Entonces, primero hay que llegar a la caridad. Y para llegar a la caridad es necesario que la inteligencia esté iluminada. Entonces, es propio de una visión antropológica recta que le dé el papel que le corresponde a la inteligencia. No que caiga en el intelectualismo, que caiga en el racionalismo, ya dijimos que esos son deformaciones de la modernidad, sino que le dé su lugar, su orden, su puesto en el orden. Y para eso es necesario reconocer que la persona humana, en cuanto tiene inteligencia, radicalmente tiene la capacidad de superar los condicionamientos negativos de las potencias sensitivas y, por tanto, de la afectividad. Esa es una capacidad radical. Ahora, si eso se puede actualizar solo con las fuerzas naturales, es otro problema. Efectivamente, no se puede superar ese condicionamiento solo por las fuerzas naturales, sin la gracia. Sí, lo fundamental es el alma, como usted dice, que tiene naturaleza espiritual, que está separada de la materia según su ser, aunque en el hombre está unida a la materia. Y si en el alma lo fundamental es una operación que supera la materia, entonces toda la visión antropológica es diferente. Y el hombre es explicado desde arriba y no desde abajo. Entonces, para hacer una verdadera psicología natural y cristiana, es necesario cambiar esa perspectiva, ese condicionamiento de que la psicología considera todo desde abajo hacia arriba. Desde las experiencias, desde la infancia, desde la memoria, desde los traumas, etc. Todo eso tiene su lugar, es verdad, pero no es toda la verdad ni la verdad principal. La verdad principal es que el hombre tiene una naturaleza con una inteligencia que supera el condicionamiento particular de su conocimiento sensitivo, de sus afectos particulares, y que tiene una capacidad espiritual de buscar el bien y de adherir al bien que supera los condicionamientos afectivos. Si no se reconoce eso, entonces la psicología está totalmente desorientada. Podrá dar algún aporte particular, pero lo fundamental no lo podrá contemplar, no lo podrá comprender. A ver si nos dice a qué se dedica y todo, así que... Soy Lucrecia Rago de Planas, actuario con maestría en humanidades, mamá de 9 hijos, básicamente. Tengo 2 preguntas. Una, usted ha hablado en varias ocasiones de Rudolf Allers. Yo lo estuve buscando hace como 15 años todos sus escritos porque se me hacía una riqueza maravillosa. Y lo más que llegué a descubrir fueron unos cuantos escritos y los demás parece que están guardados en Georgetown. Sí. ¿Se puede acceder a ellos o todavía siguen ahí? Bueno, en castellano hay algunos libros, por ejemplo, Naturaleza y Educación del Carácter, que está publicado en Barcelona, y también Pedagogía Sexual, que es un libro importante, voluminoso, también está publicado en nuestro libro que hicimos con... Es Elmira Seligman, La psicología ante la gracia, y hay otro artículo de Allers sobre una visión psicológica realista fundada sobre una verdadera filosofía. Hay otros artículos también, sí, se pueden acceder. Se puede acceder. Y en inglés están, se pueden comprar directamente en Nueva York, están publicadas las obras, republicadas, reestampadas, digamos, ¿no? Pero en inglés. Y la otra pregunta es... Ahí en alemán también, porque era austríaco. Sí. Mis hijos tienen el mayor 34, el más chiquito 16, ¿no? He tenido, sí, la oportunidad de tener muchas experiencias con, claro, las psicólogas en las escuelas y demás. Y lo que he sentido, o sea, viví cuando no había psicólogas en las escuelas y después cuando ya había. La experiencia es que desde la presencia de la psicología... se le trata de restar responsabilidad a los actos del alumno, ¿no? Sí. O sea, se porta mal porque su papá le da mal ejemplo, porque su ambiente en la familia, porque sus hermanos, porque es el quinto, porque es el noveno, porque, o sea, siempre es causas exógenas a la responsabilidad personal. ¿Existe alguna terapia psicológica en donde sí se reconozca que el hombre es libre, que tiene voluntad, que tiene libertad y que puede elegir mal, no por culpa del papá ni de la mamá ni del amamantamiento, sino porque le, sí, está eligiendo mal? Por supuesto que existe, pero no es la corriente ni es la que se estudia en la Facultad de Psicología. Entonces, el problema que usted indica es real. O sea, ¿qué es lo que yo decía antes? Porque en una escuela católica no van a llamar a un psicólogo directamente freudiano que hable de la libido y todo lo demás. Pero el problema de fondo es ese que usted indica adecuadamente desde su experiencia amplia. Es decir, que se trata de dar una razón de la conducta humana en lo que no tiene capacidad para causar de verdad la conducta humana. Es decir, los traumas, la relación, todo eso se reduce a la memoria, o sea, el hacerse presente de eventos pasados. Ahora, esa memoria es una potencia sensitiva que está conectada con otras potencias sensitivas, principalmente con la imaginación. Entonces, si el psicólogo atiende solamente a la memoria y a la imaginación, está reduciendo su ciencia solamente a una explicación al nivel de la memoria y de la imaginación, es decir, a un nivel esquemático. En griego la palabra esquema quiere decir figura, schema es figura. Los esquemas no pueden, por naturaleza, dar la explicación de los fenómenos humanos, de los actos humanos, porque la raíz de los actos humanos está en la inteligencia y la voluntad, lo repito muchas veces para que se entienda bien, y no en la imaginación, no en la memoria, aunque todas estas facultades son necesarias y deben ser educadas, pero para ser educadas se necesita entender para qué son educadas, al servicio de qué. Lo mismo que la afectividad es fundamental, un ejercicio sano de la afectividad. Ahora, ¿qué quiere decir sano? Ese es el punto. Entonces, la psicología, como se la estudia hoy, no trasciende el nivel de los esquemas. En lo que usted dijo, por ejemplo, la relación con el padre. La relación con el padre quiere decir cómo se siente con su padre por lo que se imagina de lo que fue su relación con el padre cuando era niña. Pero es siempre la imaginación. Entonces, ahí el problema es que se usa la imaginación como sustituto de la inteligencia o por encima de la inteligencia, que no es la inteligencia la que guía. No quiere decir que la imaginación hay que eliminarla, porque eso está contra la naturaleza humana, la necesitamos. También para usar la inteligencia, pero no puede prevalecer sobre la inteligencia, no puede guiar la inteligencia. Entonces, si la psicología se basa sobre métodos esquemáticos, en vez de solucionar el problema, lo refuerza. Porque centra el problema en aquello que efectivamente hay que superar. Es decir, el nivel imaginativo. Entonces, no me parece raro lo que usted indica. Porque la formación universal en el campo psicológico, de la psicopedagogía y también de la pedagogía, responde a esta visión esquemática. Pensemos en Piaget. Piaget razona sobre la base de esquemas. Para él la inteligencia son esquemas adaptativos. Entonces, si en una institución, aunque sea católica, introducen un psicólogo, una psicóloga, o una pedagoga, con psicopedagoga con visión de Piaget, que es lo más normal que existe, porque todos estudian eso, está claro que el resultado es el que usted indica. Sí. Buenas tardes a todos, padre. Mi nombre es Álvaro Melchor, vengo de la diócesis de León, Guanajuato, soy psicólogo, trabajo para tanto el seminario diocesano como en mi consulta privada. Me llamó mucho la atención la interpretación sobre la frase, la gracia presupone la naturaleza. Sí. Yo me hacía la pregunta, comentaba usted pues que primero en sí es la gracia de alguna manera la que facilita o permite la curación, claro, de la persona. Yo me quedaba pensando entonces, ¿cuál es la función o la labor de la psicología en la terapéutica, en la clínica? Inclusive me quedaba pensando cuando trabajamos con niños, adolescentes, cómo se puede entender esta parte de la gracia actuando, sanando, sí, los problemas o los conflictos que se presentan desde edades tempranas, con síntomas muy particulares, o inclusive pensando inclusive en personas adultas, inclusive seminaristas, que están más cercanos a esta vida espiritual, a esta vida, creo yo, cercana a la gracia. Sí. Entonces, de repente me surge el dilema entre, bueno, los que están cerca, como en el seminario, a lo mejor es más factible, pero al paciente común, al niño, al adolescente, ¿cómo integrar, cómo entender y cómo llevar a la práctica esta visión que hoy para mí es nueva? Decir, es primero la gracia y es la gracia la que cura. Bueno, Bueno, es una gran pregunta, tiene muchos aspectos. Para introducirnos respecto de la función del psicólogo, para hacer una analogía, una analogía litúrgica y sacramental, podríamos decir que el psicólogo tiene una función diaconal, es decir, está al servicio de la acción de la gracia que se da principalmente a otro nivel que el de su operación. Entonces, el psicólogo de alguna manera ayuda a la acción de la gracia sobre la persona. Esa acción de la gracia es muy amplia, porque la gracia actúa de muchas maneras. También actúa sobre el pecador, actúa sobre el ateo, actúa sobre la persona rebelde, actúa de muchas maneras. Justamente el psicólogo, según las capacidades, porque no todos tienen las mismas capacidades, la misma formación, los mismos dones y los mismos carismas a veces, según la capacidad de cada uno, es necesario que se detecte en profundidad la acción de la gracia o la ausencia de la gracia, de manera tal que se vaya orientando, no siempre explícitamente, porque no siempre se puede hablar de Dios, ni se puede hablar de la gracia, ni se puede hablar de la fe, a la persona de manera tal que se vaya encaminando hacia el conocimiento de la verdad y que vaya siendo dócil a lo que efectivamente la gracia, aunque sea una gracia actual, pasajera, le da el poder de realizar. Eso no quiere decir que el resultado esté garantizado. Si pretendemos el éxito en cualquier ayuda, sea de tipo pastoral, sea de tipo psicológico, estamos recayendo en el problema del método único. O sea, es como pensar, bueno, hay un paciente con una enfermedad física y se aplica el método y se cura el paciente. Eso en psicología no puede ser así, porque, como estamos indicando, depende principalmente, primero, del uso de la inteligencia del propio sujeto, y después depende del uso de su voluntad libre, porque no por el hecho de que alguien llegue a entender cuál es el camino de la solución de sus problemas, está en condiciones de actuarlo o quiere actuarlo, hace falta que quiera. Y nadie puede producir el querer del otro. Imposible. Ni siquiera Dios lo hace cuando el querer es contrario a la acción de la gracia. Aunque la gracia produce el mismo querer. Eso, por supuesto, es un misterio que nosotros no podemos dominar, sino que podemos aceptar, podemos constatar y percibir. Sí, la psicología hoy tiene un papel importante. La psicología es una gran actividad que está dirigida o debería estar dirigida al bien común, pero hace falta una visión muy profunda, y esto es lo que normalmente no hay, para que esa actividad, que es tan valiosa, rinda sus frutos adecuados. Por otra parte, como es una actividad práctica, el psicólogo no es simplemente un filósofo del hombre, un antropólogo, es una persona que obra prácticamente, es necesario también que se desarrolle la virtud de la prudencia y otras habilidades que necesariamente son particulares y requieren experiencia. Y también por este lado, no todos los psicólogos tienen las mismas capacidades, porque, como ya decía Aristóteles, para estudiar moral hacen falta años, hace falta experiencia. Para estudiar matemáticas se puede ser joven, pero para entender los problemas humanos hace falta experiencia. Entonces, no todos pueden entender los mismos problemas. Y no todo psicólogo puede dedicarse a los mismos problemas. Tiene que tener conciencia de su propia limitación y orientar. Y sobre todo cuando hay una capacidad espiritual, es necesario que haya una orientación a un padre espiritual. Porque el gran problema de los psicólogos de hoy es que reemplazan al padre sin saberlo. y sin quererlo, porque para Freud el problema es el padre, la relación con el padre. Entonces el psicólogo no debe ser un padre, y todos buscan un padre porque es natural que la vida humana se engendre desde el padre, no solo en el orden biológico, sino también en el orden espiritual. Entonces, Dios es padre y hay un sacramento para ser padre, que es el sacramento del orden. Porque el sacramento del orden no solamente configura al hijo, sino también al padre. Por eso el pueblo, que tiene el sentido de la fe, al sacerdote lo llama padre, porque busca un padre. Está bien, no todos los sacerdotes tienen la misma capacidad paternal en todos los órdenes, pero supuestamente debería ser un padre. Entonces, hay una, si nos centramos en el orden de la fe, en una visión sobrenatural del hombre y de la iglesia, hay un orden que está dado no por una estructura humana, ni por una relación jerárquica clerical, sino por la naturaleza de los sacramentos instituidos por Cristo. El sacerdote tiene autoridad no por su capacidad intelectual, no por sus estudios, no por su simpatía, por sus facultades humanas, por su conocimiento, por su relación social, por su amistad, sino porque tiene un sacramento. Y ese sacramento es divino. O sea, es Dios que actúa de esa manera. Entonces, la psicología es una actividad legítima si encuentra su lugar en el conjunto de la vida cristiana. Así como los laicos pueden y deben ayudar en tantos órdenes, pueden y deben hacerlo en este orden, que es mucho más importante que organizar algunas actividades parroquiales. Es mucho más importante porque se refiere a lo más íntimo de la vida humana. Entonces, está muy bien que se desarrolle esta actividad, pero si está ordenada, si encuentra su lugar. Y eso es difícil, claramente. Hace falta mucho estudio de la filosofía, de la teología, de la tradición, mucha experiencia y mucha oración, mucha santidad, etc. Porque si comparamos lo que dice Allers respecto del paciente con lo que pasa en el psicólogo, podríamos decir, solo el psicólogo santo está más allá de la neurosis, no solamente el paciente. Daniel Vadillo, estudié moral, maestro de ética especial y fundamental. La pregunta es, durante la historia, cuando se presentan problemas o se trata de buscar respuesta a diferentes situaciones, se han lanzado propuestas filosóficas, a lo mejor incompletas, y que se convirtieron en ideologías, como el utilitarismo, pragmatismo, el subjetivismo, y que puede darse un correctivo con la metafísica, porque la metafísica parte de la esencia de las cosas, inclusive puede ofrecer un método coherente. La pregunta es, ¿cómo iluminaría una metafísica en una terapia psicológica? ¿Cómo estaría ensamblado? ¿Cómo le podría dar un pilar, una base? Sí, esto es un aspecto fundamental. Después nos vamos a referir a un texto del Magisterio de la Iglesia, que es del Papa Pío XII, que trata acerca de lo esencial de la psicología, cómo debería ser la psicología con una visión cristiana. Es prácticamente el único documento del Magisterio de la Iglesia que desarrolla el tema de la psicología. Y ahí el Papa indica que es fundamental que una psicología sea metafísica, que tenga una dimensión metafísica, porque de otra manera no trata verdaderamente del hombre según su integridad y según su persona, porque lo principal del hombre es metafísico, en el sentido de que está más allá de la materia. El hombre tiene una base, una realidad, un fundamento que es espiritual. Entonces, una verdadera moral es metafísica, porque el bien que busca la persona humana justamente no es utilitarista, no, es decir, no es un bien sensitivo, quiere decir, no es un bien físico. El bien de la persona es metafísico porque es un bien que supera las condiciones materiales. El ser bueno, que una persona sea buena, no se identifica con que opere externamente de un modo determinado respecto de los otros. Quiere decir que la persona misma tenga una plenitud, tenga una grandeza, tenga una perfección. Y esa perfección va más allá de las condiciones orgánicas, sensitivas, materiales. Lo mismo debe decirse en la psicología. La psicología, y lo dice el mismo documento, necesariamente es moral o ética porque trata de la conducta humana. No quiere decir que lo propio de la psicología sea siempre determinar la culpabilidad o el mérito de los actos humanos. Quiere decir que los actos humanos deben ser considerados en su integridad, en su perfección o en su defecto, siempre desde esta visión que supera las condiciones materiales y que se refiere al bien propiamente humano, y el bien propiamente humano finalmente conduce a una perfección de la inteligencia. Muy bien.